habilidades, por lo que uno de los integrantes tomó el micrófono y saludó a la profesora en inglés, aclarando que el objetivo de la charla era evaluar el conocimiento de los postulantes al puesto de profesor. Y entonces a la profesora se le preguntó en inglés sobre lo que le gustaba hacer en la escuela como profesora, es decir, actividades curriculares favoritas, a lo que la maestra respondió: "Yo no sé escuela, yo estudiante diploma". Luego el evaluador le preguntó por el grado en el que le gustaría enseñar, pero con sus escasos recursos de lenguaje apenas pudo responder: "Mejor maestra de mis alumnos, para una mejor profesión". Ya para cerrar la desastrosa presentación, se le preguntó a la profesora por el número de estudiantes a los que les dictaba clase en la actualidad. La maestra postulante respondió: "Yo no soy una estudiante, yo tengo el trabajo". Y como si no fuera suficiente, al final la maestra trató de argumentar sus fallas responsabilizando a la persona que le estaba haciendo las preguntas. "Lo que quiero decir es que yo aprendí a hablar un inglés en un diplomado, pero usted lo aprendió en un curso", sentenció la profesora. Ay, encima, encima, uy, qué morro, como dicen acá, qué jeta tiene. Porque al final el que lo va a evaluar le pregunta, es claro. Parecía esos telegramas que usaba antes, cuando usted Dios llegar, llame, que lo ponían por ahorrar palabras. Oiga, no, pero claro, pero increíble, ¿no? Increíble que... Profe, vea. Que, y qué tristeza, diría yo. Vergonzoso. Me hace acordar de cierta finada que nos dio clase en el colegio, con buen nombre, que quedaba en el centro de Cali, que nos criticó cómo pronunciamos la palabra Hollywood y ella nunca la pronunció. Que le decía a mi compañero Coy que las letras de las canciones pop en inglés no se entendían porque tenían mucho slam. Que le decía a Bejarano que ella hizo el curso de inglés por correspondencia y que los casetes de pronunciación se le perdieron en la encomienda. Que le decía a Kite que no quería ir a Estados Unidos a mejorar la pronunciación porque allá todo era muy caro. Que le decía a Loboa que los jóvenes no tienen interés de aprender inglés. Y le decía a Bello: "Mis alumnos son vagos, no quieren hacer tareas de inglés". Saludos a la finada T. No, pues sí, no, pues sí, mandar el mensaje, mandarle un WhatsApp. Profe, me acordé de la finada T. La finada Teresita, hombre, que nos daba clase allá en el Real Holandés. Profe, era tan mala que... Uy, profe. No, de verdad. Pero a mí siempre me gustaba. Era como esta, ¿no? Ah, era no, como de esta. Ese nivel. Sí, sí, yo sí. Yo creo que peor. No, pero la, ¿sabe una cosa? Esto parecía tremenda. Que la señora tenía ya las... le dijeron, vea, a la pregunta uno responda esto. A la pregunta responda... Pues sí, porque estaba preguntando una cosa y ella salía con otra. Y ella salía con otra. No. Oiga, no, ¿qué tal? No, me acordé de la finada, te... Oiga, para mis compañeros. Sí, sí, ¿qué tal si, ¿cómo decíamos? Y colocamos ya institucional un tema de los 90 en inglés, ¿le parece? 90 por ahí. Ay, profe, hay que buscar esa cosita, sí. ¿Qué? Porque ayer hablábamos del comisario, ¿te acuerdas? De Falcon. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué tiene por ahí? ¿Ha buscado algo? Búsquese algo ahí rápido. Pues venga, sí, sí, sí. Ah, pues profe, vean, pues precisamente esta canción, si quiere mandamos de una vez el homenaje al finado de hoy. Ahí vale. Dentro de la nota de música, porque esa cancioncita no sonó mucho en Colombia, pero es bien fiestera. Y es así de los noventas, que marca pues el principio de los noventas, y es así bien funky. ¿Bien qué? Para que le hagamos el homenaje ahí al finadito David Julucor, miembro del trío de la Soul, que falleció. Profe, él falleció el domingo. Lo que pasa es que la nota me llegó muy tarde. Y yo no sé por qué se mueren tan tarde, profe. Deberían morirse más tempranito para uno alcanzar a hacer el homenaje. No, pues sí, que te avise que va a morir. Hombre, profe, que se mueran más temprano. Bueno, escuchemos la nota y iremos con la canción. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. David Yolocor, miembro del trío de la Soul, conocido como Trugoy the Dove, falleció a los 54 años, informaron el domingo 12 de febrero medios de comunicación estadounidenses. El medio musical All Hip Hop informó primero de la noticia, que fue confirmada por las publicaciones especializadas Rolling Stone, Pitchfork. Ningún medio especificó la causa de la muerte. Trugoy había hablado públicamente en los últimos años sobre su lucha contra la insuficiencia cardíaca, una enfermedad que le había impedido hacer giras con sus compañeros de De La Soul, incluso en 2008, mediante el video Royalty Capes. El artista detalló cómo este problema de salud lamentablemente lo había alejado de los escenarios. El grupo pionero del hip hop, formado también por Post Dunus y Maceo, se formó en 1988 en el Mighty Bile en Long Island, Nueva York. El trío ganó adeptos por su ecléctico sampleo, su desenchufado juego de palabras y su influencia en el hip hop alternativo, incluido el jazz rap. El grupo desprendió un espíritu positivo que contrastaba con las letras duras que giran en torno a la violencia de los pandilleros típicas de la costa oeste de Estados Unidos. La noticia de la muerte de Trugoy provocó la reacción de compañeros de la industria como Big Daddy Kane. Fue un honor compartir tantos escenarios contigo. Recordemos la música de Trugoy con el trío De La Soul, lanzada en mayo de 1991 como el sencillo principal de su segundo álbum De La Soul Is Dead. Escuchemos De La Soul, Rin Rin Rin, Ha Ha Hey. Sí, señores, Professional Records les presenta a su estrella, Sammy González, celebrando sus 23 años en la música, acompañado por la Super Orquesta de Puerto Rico, dirigida por el maestro Emilio Reales. El café sabe mejor. Pruébalo. Hoy me sorprendí y me golpeé de frente con la realidad al enterarme que lo que hubo entre ella y yo jamás fue. ¿Hay un cafecito? El café. El café. Pruébalo. Levántate con el café. El café. Once, quince, cinco, quince. Las 11 de la mañana es aquí en territorio español, estamos en Eurolatina, y las 5 de la mañana y 15 minutos es en territorio vallecaucano, donde está escuchándonos a través de Oriente Estéreo 96.0 en Santiago de Cali. Aquí hay respuestas, mi estimado Nicky, de la pregunta del día, el tema del día. Dice, definitivamente, lo dice Harold, definitivamente lo más incómodo es cuando la gente no es seria en sus compromisos. Vale. Y por aquí otro me dice, hola, buenos días, el café de la mañana. Qué bueno tomarse un café con ustedes, cuando quiera, no hay problema. Bienvenido. Y dice, definitivamente a mí lo que me incomoda es cuando la gente me dice una mentira cuando es fácil. Siempre andar con la verdad. Mentirosos esos. Profe, mira, tengo un para qué. Dice, buenas, buenas, perdón, pero a mí no me gusta, me irrita de sobremanera que la gente absorba la sopa. No, no hagan eso. O sea, esos. Terrible, los absorbedores. Sí, terrible. No, pero mira, que esto suena bien, mira, el cafecito de la mañana suena bien. Este sí suena bien. Porque yo me lo tomo. Pero, ¿verdad? Tengo otro. Dime. Tengo otro aquí. Dice, que me toquen el hombro con el dedo insistentemente. Eso es de, vea, vea. Usted, vea, vea, usted. Ajá. Sí, sí, suena romper. Que me hagan pis, pis, para llamar mi atención. Dice, ¿cómo así? Cuando era más joven, que me dijeran sardino. Dice, venga, pero eso del pis pis no entendí. Ah, no, que le hagan así. Ya. Ahora sí, sí, sí, no he entendido. Usted, que... no sé, en una oficina o en algún sitio, y usted de pronto está en lo suyo, y llega alguien. No, pero que no se sabe tu nombre o algo así. Vea, vea, usted. Exacto. Vea, vea, vea. Por acá Luz nos dice, hola, ¿qué tal? Buenos días, el café de la mañana, hoy martes, A mí me incomoda la cuando la gente, la impuntualidad, dice ella, exactamente. Impuntualidad. Si es que le den esperando es hartísimo. Le perturba. Profe, vea, dice, en el cine, que prendan la luz del celular y que golpeen desde atrás la silla con el pie. Ah, eso sí, bien incómodo también. Muy incómodo. Es que hay gente también que no maneja los protocolos. Es que cuando se va al cine, hay que desconectarse, si no, ¿para qué va? Claro. Pues se queda en la casa, hermano, está muy ocupado. Pongas el celular en modo avión, así le lleguen 1100 mensajes en el transcurso de la película. Bueno, otro temita, mi estimado Nicky. Cuéntemelo, profe. No, usted me mandó de los chicos locos esto, hombre. Ay, Dios mío, es que hacen cada cosa, profe. Vea, le cuento. Hay un video viral de unos chicos. Usted sabe que a la gente joven le gusta experimentar pues con el sonido en el carro, profe. Ya. Entonces, carro estos prestado. Muchachos se han conseguido un coche. Y entonces como acondicionado pues un sistema de sonido al coche, pero tremendo pues sistema de sonido, ¿se me entiende? Ellos querían pues llamar la atención como fuera. Y entonces en el parche pues donde estaban, pues empezaron poco a poco a subirle volumen al equipo de sonido. Y entonces pues hay videos de este momento, pues, cuando empiezan, pues, los elementos del coche se empiezan, pues, a mover. Entonces se caen las puertas, las ventanas. No se sabe, pues, a qué volumen estaban escuchando, no, pues, porque la canción... Pues, imagínate si destruye el coche. Profe, y entonces subieron tanto el volumen y vibró tanto el coche... que hasta se explotaron los airbags del coche. ¡Joder, madre! O sea, fue como un choque, pues. Exacto, y quedaron, ¡pum!, ahí atrapados, pues, ahí. Entonces, claro, pues la gente viene, pues, a ayudarlos, pues, a salir de la cosa. Y, pues, mucha gente, pues, sus comentarios, pues, en el internet, pues... algunos que les gusta y el otros, pues, que les encanta este tipo de videos... Y de bueno, pero a propósito de eso, estaban escuchando. Oiga, Niki, a propósito de eso, hay un estudio, y esto es serio. No, no digo que eso no sea serio, simplemente lo que quiero decir es que los médicos, los psicólogos no entienden por qué poner en riesgo su vida solo por seguir las redes sociales. Usted recuerda que hace poco también hicieron varios experimentos en TikTok y la gente terminó quemada, chamuscada, todo ese tipo de cosas, y el psicólogo dice que él no lo entiende porque pues ellos tratan de entender la conducta humana, pero es que ya eso es rayar en lo, ¿cómo llamarlo? En el borde, en el filo de la navaja, profe. Sí, o sea, no, yo no sé si será falta de autoestima, pero es tan poco en el concepto, yo no soy psicólogo, ni quiero serlo. Ni quiero juzgar a nadie, pero en medio de la carencia de afecto, cualquier bobo que te presente una cosa en el TikTok, la gente cree que no hacerlo es perder popularidad, estar fuera de contexto y terminan en el hospital. Lo que pasa es que también, profe, la gente está en esa obsesión de ganar seguidores a como dé lugar. Entonces, cualquier hay cosa menos trabajar. Sí, no, por supuesto, profe. La meta, profe, es llegar a vivir de hacer tonterías en redes sociales. ¿Cuánto va a durar eso? No sé, profe. Yo creo que hasta que se mueran unos cuantos. Ah, eso yo le pongo 2 años más y eso. Hombre, pues la Unión Europea está tomando medidas. Sí, está prohibiendo eso. Sí. Oiga, ellos cuidan el mundo, profe. Hay una cosa que yo no entiendo y aquí quiero ser muy concreto. A mí me fastidia y me incomoda que me salga. O sea, te llegan los vídeos, ¿no? Sí. Y uno dice, ¿qué hay aquí? Te lo pones. Entonces sale una muchacha, pone el video el a grabar y sale sin ropa interior con una camiseta. ¿Sí? Sin nada, con una camiseta. Y empieza, ¡ay! Me chorrió un poquito de agua en el seno izquierdo. Entonces ya se le ve la puntica ahí del pezón. Del pezón. Y se la pasa todo el video haciendo bobadas, mostrando sus, a mí me parece, yo lo vi mostrando y al minuto dije, no, pero eso va a ser así que pereza. A mí no me gusta ver las mujeres desnudas en las redes sociales o insinuantes. Yo no sé si es que soy de otra época, pero a mí me parece una pendejada eso. Porque eso, sí, a ver, ¿por qué no produce nada? Llama la atención, profesor. No, pero es que no producen nada, ni siquiera para que diga usted, para que utilemos un término popular, no producen ni morbo. Nada, así es que yo repudio eso, definitivamente. Prefiero ver al chico, un chico bogotano que sigo, que le toma fotos a gente chévere. Hace unas fotos bonitas, ese, por ejemplo, o los que hacen algún trabajo social. Bueno, claro que también eso engaña mucho, ¿no? Acá el video es que devuélvame lo que le di. Esos del trabajo social también tienen su cuento, profe. Sí, sí, sí. No, mucha, pero por lo menos entretienen. Pero a mí, que salgan allá, nada. Es que hay unos tontos, definitivamente. Me hace acordar usted de su amiga Greta Thunberg. Greta, amiga mía como Bad Bunny, nada. Ay, profe, yo lo vi a usted dándole retweet y todas las publicaciones. Yo no tengo eso. 11 de la mañana, 23 minutos. Mire, este hombre no lo escuchaba hacía rato. Escúchelo y verá. ¿A quién dele play? La ley universal del club de la locomoción no puede fallar en este momento. Buen día, y este es el segundo segmento en las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La presidenta interina de la corporación y del consejo de administración, Elena Sánchez, ha explicado que el talent show de cocina que presentan en la 1 de Televisión Española Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo, Naguera y Jordi Cruz, tiene una estructura que requiere un tiempo de desarrollo de algunas fases que hace que se pueda extender más allá de las 3 horas y media en algunas ocasiones. Conscientes de que esta duración puede ser incompatible con los horarios de muchos espectadores, la Radio Televisión Española ha decidido ofrecer 2 entregas de más corta duración por programa. No obstante, ha recordado que la corporación publica los programas al completo en su plataforma RTV Play para que cada usuario pueda visionarlo cuando más le convenga y para poder conciliar vida laboral y personal. Carolina Herrera presentó este lunes en la Semana de la Moda de Nueva York una colección de otoño-invierno inspirada en la emperatriz Sisse de Austria y caracterizada por prendas joyas, las siluetas femeninas y los colores de las piedras preciosas. La casa fundada por la diseñadora venezolana que cedió las riendas creativas hace unos años a Wes Gordon volvió a recrear un salón aristocrático en el Hotel Plaza y desplegó 500.000 de conjuntos en los que predominaron los vestidos para todo tipo de ocasiones. Entre sus propuestas para el día se destacaron varios mini vestidos, como uno de tweed blanco en manga corta recubierto de joyas plateadas y verdes en el pecho, el cuello y la cintura, y otro de color fucsia en manga larga y líneas de pedrería bordadas en el mismo color. Para las galas de la noche, Gordon invitó a la mujer a lucirse con vestidos de cuerpo entallado y falda voluminosa, como uno en seda lila con volante y un escote de tul negro, pero también túnicas ajustadas lisas en satén de color lima o fresa con capas hasta el codo. Peritos internacionales revelarían el miércoles que la bacteria encontrada en los restos del Nobel chileno Pablo Neruda estaba en su cuerpo en el momento de la muerte, lo que puede demostrar que fue envenenado. 12 días después del golpe militar de 1973, adelantó su familia a la agencia EFE en exclusiva. La bacteria, responsable del botulismo, se encontró en 2017 en una muela de Neruda por otro panel de expertos que desestimó la presión de la dictadura y rechazó que la causa de muerte fuera el cáncer de próstata avanzado que lo aquejaba desde 1969. La Universidad de Copenhague concluyó en el informe que se presentará esta semana que no se filtró al cadáver de Neruda desde dentro o alrededor de su ataúd, sino que ya lo tenía antes de morir. La incógnita sigue siendo cómo y quién introdujo la toxina butulínica en el cuerpo del autor. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito, El café. El café. Pruébalo. De la mañana, 33 minutos, 5 de la mañana, 33 minutos, porque ya va amaneciendo en Cali, a través de la 96.0, Oriente Estéreo, donde nos escuchan a esta hora. Y bueno, el tema del día es qué le molesta, qué le incomoda, ¿no? Pero resulta que aquí, Nicky, sí, sí, en las cosas básicas. Insignificantes, pero que le molestan. Que te molestan, sí. Por aquí nos dice, hola, buenos días, ¿qué tal? Qué chévere compartir con ustedes desde tan temprano. A mí lo que me incomoda definitivamente es que la gente sea intolerante y no sepa entender las circunstancias. En ocasiones, por ejemplo, nos dice aquí nuestro oyente que nos escribe, uno va en el coche y trata de mantener un ritmo que no supere lo que permite tráfico. Y otros quieren ir a 100 y empiezan a pitarte, a cambiar de luces, como si la autopista fuera de ellos. Intolerancia. Mira, pero aquí hay uno que no tiene nada que ver con el tema del día. Sino que yo hice referencia ahora de esos videos aburridores, de esos vicinantes, claro. Y diciendo, dice, es que a ti te gusta, es que te muestren todo el producto. Un saludo. Un saludo para el oyente misterioso. No. Al contrario, a mí es que esos videos no me gustan. La verdad es que, como le digo, claro, de casualidad vi uno y dije, hombre, es que siempre paso de largo. Dije, voy a ver qué es lo que de qué hablan o a cualquier cosa. Oiga, ¿se acuerda que hemos estado hablando en estos días de cosas así parecidas como ovnis, etcétera, etcétera, que apareció en Uruguay? Los tres que tumbaron en Estados Unidos. No, del eso, que apareció en Uruguay. Eso no son ovnis. Lo que tumbaron son globos, Nicky. Sí, profe, pero yo no sé si aparecieron como ovnis. No. Eso los pillan, a los ovnis no los cogen ni multados, mijo. Ni tráfico los pilla, ni los radares. Pero profe, por ahí hablaban de que no se acercan los extraterrestres porque creen que no somos inteligentes. ¿Que por eso no vienen acá? Que por eso es que no vienen acá. Ya. Bueno, profe, vea. Pero mentico, que es que eso tiene una razón de ser. Espérese, deje la par, hombre. Que todavía nos queda. Porque resulta que en Vitoria-Gasteiz se vieron unas luces que parecían un tren cruzando el cielo. Era como un vagón de tren iluminado en el cielo, comentaban vecinos de Vitoria. Muchos a la vez se sorprendieron al ver unas luces extrañas en el cielo. Era como un vagón de trenes iluminado, comentaba un vecino que miró al cielo por casualidad. La verdad es que numerosos alaveses se encontraban este lunes mirando al cielo para toparse con un curioso fenómeno, un gran tren de luces cruzando a velocidad sostenida. Muchas personas han sido testigos de cómo una hilera de luces cruzaba el cielo en varios puntos de la geografía vasca. No son aviones, no son estrellas fugaces, no es Superman, ni ovnis. Se trata de satélites Starlink, desarrollados por la empresa SpaceX. Sí, SpaceX. SpaceX. Sí, señor. Sí, esto es del señor Elon Musk. Exacto. Y los acabamos de ver que pasaban sobre Vitoria-Gasteiz. Al principio no sabíamos ¿qué coño eran? Resulta que son unos satélites, claro, profe, de Elon Musk. También fue sensación hace como año y medio cuando empezaron las primeras secciones de Starlink. Y sí que la gente le causó conmoción, pues, ver todos estos movimientos de luces por el cielo. Profe, ahí para los oyentes, para que participen en lo que nos queda de programa. +34 632 890940 y +34 691 86 82 39. Una de esas cosas que, aunque no sea tan grave, te irrita y te pone de muy mal humor. A ver si participan en el tema del día, profe. Por acá Jairo nos dice, hola, buenos días, el café de la mañana. Qué incómodo es que cuando vas en el autobús, gente que parece que no sus pies se paran donde va y se atraviesa en la zona de evacuación. Ah. Pues si eso bueno. Es para ahí como un bulto. Sí, sí, que se hacen en el lugar menos indicado del bus. Exacto. Y lamentablemente, pues, se atravesan como diría por ahí, como marrano en la cocina. 11:38, otro tema porque nos perfilamos ya a la recta final. Dice, cuando se me cae una arepa y justo pega por el lado de la mantequilla contra el piso. Sí. Y dice, claro, se queda por el lado pegajoso. Ajá. ¿Sabe que casi otra? Siempre pasa eso. Dígame, profe. No, casi siempre sí, pasa eso. Que se va por el peso de la gravedad. Ya. Cuando abro una llave en un baño y salpica el pantalón y parece que uno se hubiera meado. Sí, sí, pasa mucho. Es que salen con mucha presión, ¿eh? Salen con mucha presión. Exacto. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? A mí sí me ha pasado. Claro, profe. ¿Y sabe qué? Lo incómodo es que uno sale del baño y todo el mundo lo está mirando. Señor. ¿Y este no apunta o qué? Te ponen en evidencia. Profe, claro. Dice, me pone de mal humor que me arrunche con mi esposa a ver una serie y a los 5 minutos ella está dormida. Y luego se enoja porque uno siguió viendo la serie solo. Ah, sí, señor. No, y cuando ella se duerme, diga, no, cuando uno se duerme es un lío. Sí. Oye, ni siquiera una serie puedes ver conmigo, te quedas dormido cuidando un león. Esa es la naturaleza nuestra. Vengo con esta canción que me ha solicitado por acá. Carmen me dice, hola, buenos días. Realmente yo prefiero ir paso y trato de no incomodarme con cosas, aunque puede ser que algunas te tomen eso por sorpresa y de verdad son desagradables, pero no dice cuál. Sería tan amable colocar el tema Aprenderé de Héctor Acosta, vale, el torito. Entonces, venimos con Héctor Acosta y con noticias. Hágale, profe, hágale, profe. El café sabe mejor, pruébalo. Con el café. 11 de la mañana con 44 minutos, 5 de la mañana, 44 minutos en Cali, conectamos con Cali porque a esta hora está nuestro corresponsal Carlos Fernando Forero Cafefo, el aguacil de las noticias. ¿Qué pasa por Cali, Cafefo? Buenos días. Hola Freddy, buenos días, un abrazo para todos los amigos del Café de la Mañana en territorio europeo. Le quiero decir a ustedes que hoy estamos esperando pues la famosa marcha de gratitud por parte de los partidarios del gobierno de Gustavo Petro, los seguidores de él, los que votaron por él, y mañana en Colombia pues será la otra marcha, ¿no? La de los opositores y la de los que no están de acuerdo con toda la gestión que él ha llevado y con la dificultad en que ha entrado el país económicamente y en el tema de seguridad también. Sin embargo, hay una buena noticia que ha dado el presidente de los colombianos en el sentido en que definitivamente le apuesta todo a tener un feliz cierre en las negociaciones que está adelantando con el grupo armado del ELN. Dice que esa sería una muy buena paso adelante para buscar la llamada paz total en nuestro país. Le quiero decir que aquí en la capital del Valle del Cauca pues ya tenemos a través de las autoridades todas unas medidas de seguridad. Las marchas empezaron a partir de las 8 de la mañana, pero ayer se presentó una situación anormal. Lamentablemente tengo que decirlo, hay una invasión llamada Haití en zona de Comuneros, oriente de la capital vallecaucana. Una muchacha de 28 años estaba indiciada de un crimen cometido en ese sector tan peligroso de Cali, donde una persona fue asesinada en agosto del año pasado. Hombre, esta muchacha fue brutalmente asesinada, cerca de 50 puñaladas y le dejaron clavado, literal, el cuchillo en la espalda. No se sabe si a raíz de ese hecho, donde la justicia nunca le comprobó a ella que fuera la culpable del homicidio, pero estaba indiciada, tampoco hubo orden de captura en su contra, sería pues el móvil para la muerte de esta dama en las últimas 24 horas. Por otra parte, del Cauca de Guachené llegó una dama a la clínica Valle del Lili de la capital vallecaucana, donde lamentablemente, pues a pesar de los ingentes esfuerzos de los médicos por tratar de salvarle la vida, fue imposible. Se habla que en zona de Guachené, que no está tan lejos de Cali, en zona rural, se presentó una reyerta, una pelea, una discusión entre varias personas que compartían, y la que llevó del bulto fue ella. Recibió dos heridas mortales en el pecho, una de ellas muy cerca al corazón, que acabó con su vida. Otra situación que también se maneja en la capital del Valle del Cauca, tiene que ver exactamente con operativos que hay contra los delincuentes. La delincuencia azota y ataca a la capital del Valle del Cauca desde hace mucho rato, y con lo del tema del paro, pues aquí la situación está más complicada, porque cuando se produjo el paro nacional hace exactamente 2021, bueno, lo del paro nacional exactamente en la capital vallecaucana, pues en esa oportunidad tenemos que decirlo, desde ahí hay gente que aquí hace lo que le da la gana, se sube los andenes en moto, hace lo que quiere realmente, no respetan el mío y toda esta situación, y esto ha pues generado la violencia en las calles de Cali, delincuentes que son 12 motos cuando está prohibido que haya parrillero hombre aquí en la capital vallecaucana. Eso es todo desde aquí, mi estimado Freddy, te mando un abrazo muy especial para vos y para todos tus compañeros, un abrazo muy especial. Gracias, ahí estaba Carlos Fernando Forero, Cafefo. Nicky, es que desde aquel estallido social, nuestra ciudad se le salió de las manos a todas las autoridades, lamentablemente. 11:49. Profe. Vamos cerrando, dígame. No, es que le decía que hoy es día de San Valentín en muchos países de Occidente. Ajá. Realmente, pues, celebramos el San Valentín. ¿En China cuándo es el día de San Valentín? ¿En qué, profe? En China. Profe. ¿Lo conché? No, de seguro que sí. O sea que China no está producen... ahí en los que celebran hoy. Profe, vea, es que ellos pues son, ¿cómo se dice? Pues los que nos fabrican los productos, profe. Sí, sí. Recuerda que ellos son los cracks, pues, de celebrar, pues, estos, de producir unas cosas. Porque realmente en China se celebra es el 20 de mayo. Ajá. El Día del Amor en China. Bueno, y ahí lo puse a buscar sobre la marcha. Bueno, me tocó. Profe, le iba a hablar de que hay países donde está prohibido celebrar San Valentín. ¿Ah, sí? Sobre todo, pues, sí, señor. Sobre todo, pues, hacia Asia y Medio Oriente. Ya, por ejemplo, en Malasia, las autoridades han hecho lo posible por acabar con San Valentín. En 2005, el Consejo de Fatwa declaró que era contrario al Islam porque tiene elementos propios del cristianismo. En India, los nacionalistas hindúes han protestado contra San Valentín e incluso ha habido quienes han atacado a parejas jóvenes por celebrar la fiesta. En Pakistán, San Valentín genera controversia. En 2016, el presidente del país, Mamnun Hussein, instó a los ciudadanos a evitar celebrar esta fiesta, que no guarda ninguna relación con la cultura del país. Y en el 2017, el Tribunal Supremo de Pakistán prohibió el Día de San Valentín en los sitios públicos. En Irán, algunos grupos islamistas proponen conmemorar la fiesta de Sepan Darmasan en honor a una deidad zoroastriana que representa el amor. En Arabia Saudita, la religión oficial árabe saudí es el Islam, de manera que todos los ciudadanos deben ser musulmanes por ley. A los trabajadores cristianos se les permite entrar en el país, pero no pueden practicar su religión. Por ese motivo, celebrar San Valentín está prohibido hasta 2016 Sin embargo, en 2016, el príncipe Mohammed bin Salman permitió celebrar la fiesta y desde entonces se ha vuelto muy popular en Arabia Saudita. Hay algunos países que prohíben celebrar San Valentín, profe. Pues nada, muy buen dato, mi estimado Nicky. Que tengas un feliz San Valentín en Valencia. Gracias, profe. Feliz San Valentín. Profe, una pregunta. Dímelo. ¿Cómo nos fue en el EGM el sábado? En el muy bien. Top 20 latinos. Hombre, muy bien, muy bien. Ahí pellizcando usted a Santa Bárbara. ¿Sí? ¿Profe? 11:50. Dígame. ¿Pero le alcancé a quitar algún oyente a los 40 principales? Que es, claro, pero es que nuestros oyentes son nuestros oyentes, no tienen nada que ver con los 40. No, pero... Nuestro oyente no escucha en los 40 porque le da pereza, mano. Ay, profe, pero uno no sabe. Como bueno, tengo usted, tanta música usted, latina. Usted sabe, entonces usted está pensando que emigren algunos de los 40 para acá. Siga hombre, trabajando, siga allá, trabajando. De allá para acá. Siga trabajando. Sí, profe. Esa es la idea. Profe, la música latina sale de acá. Claro. El Turizo. Ellos despegan de este. Romeo Santos. Pues por eso es que le estoy preguntando. A ver si les gané algo. Hombre. Poco a poco. Take it easy. Bueno, profe. No problem. Feliz aquí día. La música nueva está en todos los sábados. Desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y bueno, poco a poco vamos ganando oyentes con este Top 20 Tropical Latino. Las más prendidas de toda la semana. Feliz día, 11 de la mañana, 53 minutos. Feliz día, profe. Chao, agur, como, rato, agur para que aprenda. Diga agur. Agur. Bueno, listo, chao. Ahí estaba Nicky con nosotros tempranito desde las 9 de la mañana para llevarle lo mejor hasta las 12 del mediodía. Y decirles, no se olvide que el día viernes a las 7 de la tarde se inaugura ya por fin el arriero. Picoteo. Para que ahí te vaya, hay tapitas para que vayas y disfrutes. Y de 7 a 9, ¿sí? Chupito de bienvenida en el arriero. Música y contexto totalmente diferente. Si te gusta escuchar buena música, tomar una copa y hasta bailar cualquier día de la semana, llega a Victoria Disco Pub El Arriero, con todos los géneros musicales de todos los tiempos, baladas y música de baúl. Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. Con los miércoles del amor, cantinazo todos los días. En ese cafetín bajaste la cabeza cuando vi que te dio pena de allí. Los 70, 80 y 90 en Disco Pub El Arriero. Abrimos de martes a domingo desde las 5 de la tarde. Todos los fines de semana, viejoteca permanente. Y no puede faltar en El Arriero el picoteo latino. Disco Pub El Arriero, calle Santiago 18, Victoria Gasteiz. No has de olvidarte que arrieros somos. Y en el camino nos encontramos. Mañana regresamos a las 9 de la mañana. Un saludo muy especial a toda la gente de la 96.0 Oriente, en la capital del Valle del Cauca, en Santiago de Cali, y toda la gente que nos escucha a través de la 107.1 en Eurolatina. Aquí originamos para todo el mundo a través de nuestra página web, a través también de nuestra app, y sobre todo, repito, llegamos a Santiago de Cali con la 96.0. Muchachos, buen día para todos. Amanece en Cali. Ya van a ser las 12. Faltan 5 para las 12. Aquí en Victoria Gasteiz. Agur, nos hemos escuchado más tarde. Ahora vienen los deportes. Que con Pedro Pablo Tolosa Cardona. El cono del relato. Y estaremos a las 4. Y ya aquí hoy tendrá cita con la abogada. Ya sé.